dejan el vento, se adunan en la macana. Hay quien evoca a la hermana de algún grelum distraído que retoba hoy herido y es un fiao con la vida. Se viene al humo enseguida cual jaquetón ofendido. Luego están en la rosada metaminga y redoblona los cafillos de la lona, chamullando de pavadas, mientras la gente amurada, sin morfarse los discursos, va a vivir debe hacer cursos de funámbulo en el fango y poder sacar el mango de las arcas de la nada. Si no es gringo, es importado. Si no son Jenny, son Jones. Alarmas para ladrones. Piripipi por doquier. Catreras que son somier. Y florecen los ranunes. Que se la dan de gilunes. Pa' llevarse los millones. Se acabaron los potreros, los bardos y los boliches. Solo hay dragstores de fetiches donde no tiran pucheros. Ya no queda guapo entero, todo parece al revés. El tango por internet, al abasto lo hacen shopping, a Maradona antidoping y al poder los faloperos.